Esa tarde, sentados en el suelo, algunas bien, algunas mal y otras peor, escuchando las mismas canciones que nos unen y nos hacen querer ser mejor. Mierda, como los extraño, todo está sobrevalorado, menos las noches llenas de mel y polvo en la nariz. Vos sabes cuando te quieren, el lugar al que perteneces. Las cosas llegan cuando las has dejado de buscar. Y si un día el mundo se pone en su contra, estaremos del mismo lado. Cuando somos los mejores, las noches son aferradas. Podemos tener de todo, aunque el dinero sea poco. Los zapatos en el suelo, el corazón en el cielo. Cuando somos los mejores, las palabras nunca alcanzan. Los abrazos más sinceros son estos de madrugada, cuando nadie espera nada. Han pasado y pocas cosas han cambiado. Seguimos cantando por las mismas razones que ayer. Ya sé cuando me quieren, el lugar al que pertenezco. Y si lo piden, no me pienso nunca separar. Y si un día el mundo se pone en mi contra, solo espero que esté mejores. Las noches son aferradas.